Sección 7 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Álvaro Ortiz. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. Los simbolistas, segunda parte. La cuestión de la audición coloreada la han tocado varios autores, pero de propósito la trató un oculista francés, llamado Suárez de Mendoza, en un libro que intituló L'audition colorée, étude sur la fausse sensation secondaires physiologiques. Véase cómo la define. Es una facultad de asociar los colores a los sonidos, por la cual toda percepción acústica objetiva, de una intensidad suficiente, y aún su simple evocación mental puede despertar y presentar a algunas personas cierta imagen, luminosa o no luminosa, constante para la misma letra del mismo timbre de voz o de instrumento, de la misma intensidad y de la misma altura de sonido. Esta definición no la creo exacta. René Gill describe el valor cromático, no solo de las vocales por separado, sino también de los instrumentos músicos. Pueden, en efecto, despertar distintas imágenes todos los elementos componentes de un sonido. Un sonido idéntico en todo, dado por un violín, tiene otro color que el dado por una corneta, lo cual quiere decir que cada timbre tiene su color, tanto que los alemanes llaman al timbre Klangfarbe, color del sonido. Y yo estoy porque el timbre es la esencia, por decirlo así, de los sonidos y que cada timbre es un color acústico. La intensidad no es más que un grado mayor o menor de fuerza en el sonido, y que también puede sugerir variedad de colores, aunque no tan fácilmente como el timbre. Algo mejor sugiere esa variedad del tono o altura, pues efectivamente los tonos bajos nos parecen oscuros, y brillantes los muy elevados. Como los diversos instrumentos músicos solo se distinguen en el timbre, que es precisamente en lo que se distingue cada una de las vocales y cada una de las consonantes del habla, el grupo de la escuela simbólica, que admite la propiedad en las vocales y consonantes de despertar un color determinado, pudo muy bien llamarse de los instrumentistas. Su jefe, René Gill, en el tratado que escribió del verbo, expone el valor cromático de cada instrumento. Las arpas, dice, son blancas, azules los violines, enmohecidos a veces por una fosforescencia que lleva al paroxismo. En plena oración, los cobres son rojos, las flautas amarillas, que modulan ingenuamente, extrañándose de la luz mortecina de los labios, y los órganos, ensordeciendo la tierra y los púlpitos, como cifra y suma de los instrumentos sencillos, con sus roncos plañidos ennegrecen el aire. ¿Quién va a negarle a René Gill que esos son los colores de cada instrumento, si así lo afirma? Lo más que se le podrá reponer es que a otros las arpas se le antojan de color violeta, los cobres amarillos, el órgano rojo, los violines verdes y las flautas de color de ala de mosca. Cuanto a las vocales, hízose famoso el soneto Les Voyers de Arthur Rimbaud, que comienza: A noir et blanc y rouge ouvert au blé voyelles, je dirai quelques jours bonnes ansias latentes. Paréceme que Gill tenía más sentido acústico cromático que Rimbaud. Puedo asegurar que ese verso está lleno de disparates. Juzgue por sí mismo el lector. Cuando oye pronunciar ¡ah! A uno que se extraña, o que se ríe, o que se pasma, ¿le viene a las mientes el color negro? Tal vez no le venga ni el negro ni ningún otro, pero si es de las personas que realmente posee la audición coloreada, estoy seguro que el negro no se le ocurre al oír la A. Al menos a mí, la vocal A me parece tan blanca como clara. Es la vocal más clara, eso lo sabe todo el mundo. Y todo el mundo sabe que lo más claro es lo blanco. Pero, en fin, si Rimbaud da en que es negra la A, será casi se lo parece. Por lo menos hoy por hoy, y hasta que se ría y tome a broma lo que antes escribió. De colores no hay nada escrito. Entre tanto que ellos se tiran los trastos a la cabeza o discuten graves y serios atusándose los bigotes en señal de que no creen del todo lo que dicen, el maestro Mallarmé sonríe olímpicamente. Y hace bien, pues si todo libro tiene tantos ejemplares distintos cuantos son los que lo leen, y si la vista de la campiña tiene tantos visos cuantos son los que por ella se pasean, bien podemos barruntarnos que cada sonido podrá tener tantos colores cuantos son los que lo oyen. El fenómeno, llamado sinestesia por Millet, o sea, de la asociación de las sensaciones, está hoy admitido por todos los psicólogos, y podía bien presuponerse, dada la teoría corriente de las representaciones, de la asociación de las imágenes y de las ideas, de la convivencia de estas en las células del cerebro y de la comunicación constante que tienen entre sí, recorriendo mutuamente cada una todas las celdas en esa especie de casa de vecindad encerrada dentro del cráneo. Binet y otros psicólogos, en L'Année Psychologique y en otras revistas, van allegando datos que podrán condensarse un día en teoría precisa y razonada. Cuanto a la coloración, no hay duda que hace el papel principal, como lo hace la vista entre las demás sensaciones y la fantasía óptica entre las demás fantasías. Los que poseen gran potencia de fantasía visiva la mezclan con todas las demás. Toda sensación, toda representación es para ellos visiva ante todo. Viene después la fantasía acústica, hoy más desarrollada que nunca en Europa, merced a la gran cultura musical moderna. ¡Qué extraño! ¿Qué colores y sonidos se confundan, si se confunden sonidos, olores y gustos? El kirsch suena cual furibunda trompeta, y el gin y el whisky le arrancan a uno el paladar con sus sones estridentes de bistones y bombardinos. El aguardiente lanza rayos y centellas con el ruido ensordecedor de las tubas. Desdígase, pues, Rimbaud, y ríadese de su propia obra. Baudelaire previó ya la teoría. Comme de longs échos qui du joint se confondent, les parfums, les colères et les sons se respondent. Y todas las demás sensaciones y objetos. ¿Qué es la analogía? ¿Y qué es la inteligencia humana, sino la gran fabricadora de analogías? La analogía es una relación. Relacionar es atar cabos. La inteligencia es tejedora por excelencia. El cerebro, el telar. Cuando Rémy de Gounmont en Las Orations Mauvaises compara cada afecto, cada acción de Jesús a una piedra preciosa, está en pleno simbolismo y en pleno trabajo textil. El ópalo es el último suspiro de Jesús, el triste y doliente ópalo. El zafiro su última mirada, el jacinto su último amor, el topacio su último deseo, el rubí su última herida, la amatista su último estremecimiento. En suma, el simbolismo es una retórica más refinada y más científica. Los antiguos clasificaban sus figuras en figuras de palabras y de ideas. Los modernos han encontrado un nuevo tropo, cercano a la metonimia, la sinestesia. El tropo es un modo de hablar con viveza a la fantasía y al sentimiento, haciendo más sensible, más pintoresca la idea abstracta por medio de una imagen, de una comparación. El objeto del lenguaje es expresar el interior. Cuanto con mayor viveza y colorido, mejor logrará su objeto. Eso es el estilo. Los modernos lo han afinado y además han ahondado más en su concepto, valiéndose de la ciencia. Tal es la sinestesia. La ciencia o el arte, o lo que queráis, de hallar el porqué de las figuras retóricas y de perfeccionarlas. Sí, el racimo de las sensaciones, estrujado en la prensa del espíritu, da el vino fuerte de la expresión. El arte se ha completado haciéndose sintético, sinfónico. Habiendo reunido y cotejado entre sí nuestras sensaciones, el campo doctrinal se ha dilatado, pues en la escala infinita de los movimientos vibratorios, solo algunas modalidades son materia. Podemos extenderlas, no contentándonos con los siete colores del espectro, con los siete grados del diatonismo. Hemos hecho que los rayos ultravioleta nos revelasen nuevas gamas. Pasemos más allá y nos veremos anegados en un nuevo mar de ondulaciones desconocidas, cuyos ritmos serán nuevos alicientes del arte y del placer estético. Como escribo para españoles, que generalmente no están al cabo de lo que se escribe por allá afuera, voy a detenerme un poco más en la audición coloreada, aplicada por los simbolistas a la literatura. Nada de nuevo diré para los que leen libros franceses de filosofía y arte. El hecho es innegable. La audición coloreada se da en todos los individuos en mayor o menor grado, y se da en toda la humanidad. pero al tratar de hallar el porqué del fenómeno, los autores se dividen. Unos se lo preguntan a la psicología, otros a la fisiología. Es una pura asociación de ideas, dicen aquellos. Engranaje de los centros, comunicaciones o irradiaciones intercéntricas, responden los otros. Lo que sí engranan son ambas teorías. La asociación de ideas o de imágenes no puede explicarse sin ese engranaje de centros y comunicación intercéntrica. Por lejanas y disparatadas que estén entre sí dos imágenes, la una visual, la otra auditiva, no pueden menos de despertarse y llamarse mutuamente las unas a las otras, cuando coinciden en algún punto que se refiere a los movimientos internos, es decir, cuando son corrientes que tienen que cruzarse por necesidad a causa de los puntos comunes afectivos en que convienen. Pero dejando estas filosofías abstrusas de la celebración, vengamos a los hechos. La boca es una cavidad que podemos ir estrechando o ensanchando más o menos, alargándola lo más posible y echando los labios hacia adelante. Toma la forma de una botella. Es una caja de resonancia honda que produce la vocal más oscura, U. Por el contrario, estrechándola lo más posible, de manera que se forme un delgado tubo entre la lengua y el paladar, la caja de resonancia se estrecha y produce el sonido más delgado y claro, I. Entre estas dos conformaciones extremas están las que producen las demás vocales, en este orden, que es el que se encierra en el miau del gato, cuando va abriendo cada vez más la boca, I, E, A, O, U. Si hablamos metiendo la cabeza en una tinaja, la caja de resonancia es mayor y mayor la masa vibrante, y por consiguiente la voz es más oscura. Otro tanto sucede cuando voceamos en una caverna. El timbre de la voz es entonces del mismo timbre que el de la vocal U. Pero poniendo junto a la boca un tubo estrecho, la voz saldrá aguda, del timbre de la I. Las vocales son diversos timbres que una misma voz formada en la laringe toma en la boca, según se conforme su cavidad, mudándose, por consiguiente, la caja de resonancia. Tal es la razón fisiológica de la coloración de las vocales. La razón física hay que buscarla en la naturaleza de las mismas. En mi obra Los gérmenes del lenguaje, he tratado de demostrar que el timbre nasal expresa la quietud, el ningún movimiento, el nirvana de las voces del habla. Es el único, efectivamente, que resulta del reflejarse y volverse atrás el aliento expirado por encontrar cerradas las puertas. Vuelto atrás, da en el velum pendulum, o garillo, y rechazado se vuelve adelante, reflejándose 100 veces en la cavidad cerrada, como pelota que resurte de pared en pared. Siendo el conducto nasal el único que da alguna salida a ese vaivén de la onda sonora, por él resuena como por una chimenea. Es lo que acontece en una caverna sin salida, que la voz se refleja 100 veces, resultando en un timbre oscuro y triste. Por eso la N es la nota de la negación, y la del lugar en donde en muchísimas lenguas, y la del yo, cuya idea es la de la reflexión. Nosotros no damos en ello. ¿Quiere el poeta simbolizar en sus versos la dejadez, la pereza, la galvana del estado físico y anémico del que acaba de despertar? Óigase a Maeterlinck en su piececilla Anui. Todos son sonidos nasales y oes graves y pesadas. Les paons nonchalants, les paons blancs sont fouilles, les paons blancs sont fouilles, la nuit du river. Je vois les paons blancs, les paons d'aujourd'hui, les paons en allais pendant mon sommeil. Les paons nonchalants, les paons d'aujourd'hui, atteindre indolence, la danse en soleil. J'entends les paons blancs, les paons de la nuit, atteindre indolence, les temps sans soleil. Todos los elementos concurren a simbolizar en esta estrofa el fastidio, el aburrimiento, la elección de una alimaña tan fastidiosa y tarda en sus movimientos como el pavón, el empleo de palabras largas y pesadas, la repetición de los nombres, de versos enteros, la insistencia y repetición de la misma idea. Pero sobre todo esas oes con N en sílaba acentuada, esos paons que caen y vuelven a caer con el movimiento grave y enojoso de un péndulo. Es la ecolalia del enfermo aquel alemán, que decía y repetía palabras incoherentes en han. Man kan dan dan man wan clan ban shuan han. Y seguiría así, dándole que le darás, como la onda sonora en el fondo de la boca al resonar en, que va y viene, viene y va, y cuya traducción pudiera ser aquel. Yo sé, yo sé, yo sé una habanera que le da, que le da, que le da la lata a cualquiera. Estribillo que se repite, hasta que el oyente queda prácticamente convencido de que realmente le han dado la lata a la habanera y el que se la cantaba. Auguste Lemaître, en su Audition colorée et phénomènes connexes observés chez d'écoliers, trata largamente de los experimentos hechos por él mismo en niños de 12 a 14 años en el colegio de Génova en 1900. Por la tabla de los colores, en la que resume los experimentos, se ve que ninguna vocal tiene el color violado, que A es la más ordinariamente roja o blanca, que E es amarilla, I blanca, más rara vez es roja, O negra, U verde, pero tan a menudo negra, amarilla o azul. Las preferencias generales concuerdan con las aducidas por Flournoy. Solo hay divergencia en la O, que ordinariamente es roja o amarilla en las preguntas de Claparède, y que Lemaître haya resueltamente como negra. He tratado despacio de este asunto en la embriogenia del lenguaje, y no me detendré más en él. Rojos son los instrumentos de cobre para Stuart Merrill. No sé si por su color material o por lo desgarrador de su estridencia. Por lo menos en sus gammas se lee. Que les esperanzas eclosas, Clement au corps de Clairon Roux, dans la suite de apothéses, gloire au amant fervente doux. Y nótese que el sonido silbante que termina en estos versos expresa el salir y cortar, como sale el aliento cortado por los dientes. Más sinestésico anduvo Pierre Richard, hasta en el título de su Tuba mirum spargiens sonum, que encabeza la descripción del occidente, ardiendo en rojas llamas. La silbante se encarga también aquí del trompeteo en las sílabas del golpe rítmico. Les cuivres de couchant sonné d'un long appel. El de metal en fort rousselant sur le ciel couvre de ses clameurs les chansons éphémères du rêve. Ainsi que le bouchin de l'argent implacable évoquera les morts au dernier jugement. L'angoisse des les coeurs se veil impitoyable aux sinistres fanfarras du so coruscant. Las sensaciones auditivas despiertan en nuestra fantasía estas formas geométricas. Bleuler y Le Mans han reconocido que los tonos elevados hacen fantasear a veces una serie de ángulos agudos, los graves, ángulos más obtusos y hasta arcos de círculo. ¿Es un soñar despierto? Ni mucho menos. Los sonidos se encargan ellos mismos de demostrárnoslo pintando esos ángulos. Las llamas manométricas de Koenig toman toda especie de figuras, según sean los sonidos que las originan. Las vocales más agudas en su nota característica y más abundantes en armónicos, la I, por ejemplo, dan una llama más angulosa y aguda que las vocales graves como la U. Un canto lento, desolado subía, el de profundid. Hace de voces reilaban por las bóvedas, se fundían con los sonidos casi verdes de las armónicas, con los timbres punzantes de los cristales que estallaban. Apoyadas sobre el bramido continuo del órgano, recostadas en los bajos, tan huecos que parecían haberse bajado dentro de sí mismos como en un subterráneo, brincaban saltando sobre el versículo. Y tras una pausa, el órgano, acompañado de dos contrabajos, mugía arrastrando en su tornado las voces, los barítonos, los tenores y los bajos, y sin embargo, la vibrante voz de los sopranos agujereaba y pasaba al través de la tromba como una flecha de cristal. Y al terminar el salmo, las voces infantiles se desgarraban en un gemido doliente de seda, en un quejido afilado que temblaba sobre las palabras eis, la cual quedaba colgada del vacío. Estas voces claras y aceradas introducían en las nieblas del canto claridades del alba. Las líneas, las superficies, los espacios juegan en toda esta descripción, pero juegan en toda la expresión del lenguaje. Todo él se reduce a expresar las diversas relaciones espaciales. He hecho hincapié en la audición coloreada de las consonantes, porque los psicólogos solo han tocado la de las vocales, por ser de timbre más despejado, menos borroso al parecer. Sin embargo, las consonantes y los demás ruidos tienen tal vez un timbre más delicado y menos chillón, por ser cabalmente más ruidoso y esguinudo. Solo que, como dice Rémy de Gourmont, la palabra tiene una forma determinada por las consonantes, un perfume, bien que difícil de percibir por lo grosero de nuestra fantasía. En una buena charanga o orquesta, el estruendo de los instrumentos acompañadores, bombo y platillos, contrabajo, etc., no deben oscurecer la melodía ni el acompañamiento sinfónico que suena entre ella y los ruidos bajos. Debe ser como un zumbido que crece o descrece, pero que forma como una atmósfera fónica que rodea y como fondo de un cuadro que da unidad y base al todo. Fin de la sección 7.